En Radio Puente Alto, tu programa Guerreros del Arcoíris. Damos comienzo a esta entretenida conversación y música en estas dos horas en el aire junto a América Andina. Todos los miércoles, no se olviden, le damos inicio a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo. Porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Kuyaki Tanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5, frecuencia modulada para toda la comuna de Puente Alto, provincia cordillera, y además en todo el mundo, en todo Chile, en todos los lugares de Santiago. Un saludo especial para todos nuestros radioescuchas que nos siguen miércoles a miércoles durante tantos años, ¿cierto? Hoy día tenemos un programa muy entretenido, tenemos invitados con música en vivo, así al estilo que están acostumbrados a escuchar en Radio Puente Alto, así que vamos a estar muy entretenidos hoy día en un día muy especial para el pueblo chileno. Creemos que la democracia, que hoy día es una, todos sabemos eso, que es como una pseudo democracia, toda tan tapada, pero por Chile han pasado grandes próceres y hoy día se cumple un año muy importante de la elección a un gobierno popular, un gobierno mayoritariamente de los trabajadores, el gobierno de don Salvador Allende Hossen. Y hoy día creemos que es importante poderlo mencionar en esta tarde ya de casi ya despidiendo el invierno, que fue muy crudo. Así que voy a aprovechar de saludar también a mi compañero de labores y además productor musical de acá de Guerrero del Arcoíris, don Esteban Villa. ¿Cómo está, Esteban? Kamisaraki. Buenas noches, Vicente. ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? Sí, contento. ¿Contento con sus invitados? Así es. Muy bien, ya haciendo la producción total, nuestro amigo, con invitados hoy día, que vamos a estar muy entretenidos, no se pierdan, no se muevan de ahí. Vamos a iniciar este programa de hoy homenajeando a nuestra patria, ¿cierto? Nuestro Chile querido, tan raro nuestra patria, ¿cierto? Tan extrema, con tanta climatología también tan extrema, de eso vamos a hablar también más adelante, ¿eh? Pero queremos iniciar con la prócer, con la mujer, con la que de alguna u otra manera nos hicimos conocidos a nivel mundial por nuestro folclore, por nuestra identidad. Cuando su letra todavía es tan viva como si fuera escrita ayer, porque la sociedad chilena ha cambiado muy poco, esta noche iniciamos la programación con doña Violeta Parra y esta cueca de estos grandes poetas. Pablo de Roca es bueno, tío Vicente, vale el doble y el triple, dice la gente, uifayayay. Pablo de Roca es bueno, pero Vicente, uifayayay. Dice la gente, sí, no cabe duda, que el más gallo se llama Pablo Neruda, uifayayay. Corre que ya te agarra, Nicanor Parra. Ahí está Violeta Parra con esta cueca de los poetas con que iniciamos este septiembre. Este septiembre que es medio raro para todas las radios, ¿eh? Pero no es el caso de Guerrero Larcoíris, porque la radio... cuidado que se te mete. Se quedó pegado mi compadre con Violeta hoy día. Quiere mucha Violeta, pero bien. Decía que siempre recordatorio acá en el programa que septiembre es el mes de la música chilena y debiera de ser los 365 días del año, ¿verdad? Y ese 20% que nunca se cumplió tampoco. Pero aquí sí, en las radios comunales que estamos haciendo la pega sucia que los otros no la hacen porque es todo comercial. No es el caso de las radios comunales, las radios que van online. Así que un saludo esta noche para todos los compañeros que hacen radio locales, comunales y también radios online, ¿cierto? Para todos ustedes, por todo el sacrificio que hacen para poder mantener viva la ilusión de la música chilena. Pero no podemos dejar de lado a otro gran compatriota, no juzgado todavía, no hay justicia para este gran hombre que por el solo hecho de haber pensado diferente en el mes de septiembre, que es un mes muy muy delicado en cuanto a rememoranza de nuestra patria, fue perseguido, torturado y obviamente muerto, y lo quisieron desaparecer. Me refiero al gran Víctor Jara. Esta noche con un tema muy divertido, muy campesino, muy del trabajo que él hizo de recopilación en varios lugares, en Lonquén, también hizo recopilación en El Carmen, por allá, mucha recopilación. Vamos a escuchar de esas recopilaciones, Víctor Jara, La Diuca. Partimos para una fiesta en mi yeguita Rosilla. Partimos para una fiesta en mi yeguita Rosilla. Y aleje a mi negrita, agárrate Catalina. El perro de mi negrita traía la salagarda. El perro de mi negrita traía la salagarda. Y para quedar tranquilo, echamos el filtro al agua. Déjame la diuca, déjala que cante, que no me la espanten, déjala volar. A mi pajarito le gusta cantar. Traía pa' cocinar una polluela gordita. Traía pa' cocinar una polluela gordita. Y a la sombrita de un árbol matamos la gallina. Pasamos el tinguiririca, pasamos el tinguiriraca. Pasamos el tinguiririca, pasamos el tinguiriraca. Yo con mi negrita arriba, dale, dale a la guaraca. Déjame la diuca, déjala que cante, que no me la espante, déjala volar, a mi pajarito le gusta cantar. camino, tomamos camino de tierra, y para cortar camino, tomamos camino de tierra, de tanto polvo que echamos, dejamos la polvaera para toda la compañía, cogollito de hierba seca, para toda la compañía, cogollito de hierba seca. Se le va a morir de frío si tienen la diuca afuera. Déjame la diuca, déjala que cante, que no me la espanten, déjala volar. A mi pajarito le gusta cantar. Bueno, ahí está Víctor Jara con esta antología de la música campesina, ¿cierto? Mucha recopilación, ambos, tanto Violeta como Víctor, recopilaron de la esencia de nuestra patria, de la idiosincrasia de nuestro pueblo, que no ha cambiado absolutamente nada, porque la miseria en los hospitales, y vamos sumando y siguiendo, si nos evocamos la letra de ellos, están muy, muy, muy demasiado. Hoy por hoy se marca mucho más la presencia de la letra, la poesía de Víctor y de Violeta Parra. Oye, como de costumbre, Esteban, estamos en espera de este llamado que nos hacen toda la semana, que han estado poniéndonos el gorro este último tiempo. Pero fui a hablar con él, estuvimos ahí, me dijo que a las 8:15, de más que hablaba. Ya se le están pasando las 8:15 al Sergio, que es quien los programa toda la semana. Un bolero, ¿cierto? Un bolero para toda la gente que nos sigue. Este género musical que está arraigado entre nosotros hace muchos años, pero obviamente que nace en Cuba, pero después se trae posteriormente a Sudamérica, donde se hace muy masivo en Perú y también en Bolivia, con grandes exponentes del bolero. Bueno, nosotros conocimos uno que al Sergio le encanta, que es don Lucho Barrio, pues, ¿cierto? Que le gusta siempre programar. Pero si no llama luego, va a pasar la vieja nomás, pues, Sergio, hasta cuando nosotros queramos. Así que no te vengáis a enojar, porque yo te dije a las 8:15 y soy montañista, no te olvidé. Entonces las 8:15 para mí son las 8:15 y ya son las 8:20, o sea que el tren ya está pasando. Oye, chiquillos, vamos a recibir a una gran agrupación, los vamos a conocer en breve. Vamos a ir a una pieza musical de ellos, ¿ya? Y luego vamos a estar en entrevista junto a ellos. Ahí vamos a conocer si son más de cuatro. Hoy día hay cuatro, pero ahí los vamos a ir conociendo. Vamos a conocer toda su discografía, su música. Y que nos cuenten ellos. Son de el Allende Mapocho. O sea que bien relejo, ¿ya? Del otro lado del Mapocho, llegando al Maipo. Miren, de río en río, aunque ya de río no tiene nada mucho. Pero algo queda, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces a Keulat con esta canción que lleva por título Ñenco. Después le vamos a preguntar todo eso. Ahora escuchar. Yeah. Bueno, chiquillos, le hemos presentado la música de Kevlat y esta noche están con nosotros aquí en vivo y en directo en los estudios del programa Guerrero del Arcoíris. Se encuentran con nosotros la agrupación Kevlat y vamos a ir presentándolos de a poquito. Está Luis Berríos. ¿Cómo está Luis? Feliz, feliz. Agradecido de la oportunidad de estar acá, de la invitación de Radio Puente Alto y bueno, de especial del programa Guerreros del Arcoíris, así que estamos felices, felices de poder venir y compartir, darnos a conocer un poquito quiénes somos y bueno, de dónde venimos y qué queremos también entregar. Bueno, hoy día tú te haces acompañar, además por... Tú eres el director musical de la agrupación, pero te haces acompañar también por el director artístico de la agrupación, que es Carolina Fuensalida. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, muy bien. Feliz también, como dice Luis, de estar participando de este programa y dando a conocer nuestro trabajo. Qué bueno, bueno. Es el espacio que siempre ha estado abierta la puerta de Guerrero del Arcoíris para la música chilena. Se agradece. Mm-hmm. Así que eso lo tenemos súper claro y toda la gente que nos sigue sabe que es así. Y también está con nosotros Sebastián Díaz, que está en el bajo ahí. Para todos los bajistas que nos escuchan esta noche, tienen un compañero de ustedes. Hola, ¿qué tal a todos los oyentes del programa? Aquí estamos tratando de mostrarles nuestra música y nada, pues saliendo a la luz con nuestro trabajo. Eso. Así que contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Y hemos dejado para el final a Francisco Flores. Por el nombre que lleva, ¿cierto? Y en este septiembre, Francisco Flores. ¿Cómo estás, Panchito? Muy bien, gracias. Uno de los fundadores de Kevlat. Sí, bueno, ahí vamos a ir conociendo la historia. Cuéntanos un poquito acerca de la historia. Bien, pues nosotros partimos el año pasado. Partimos el año pasado, aproximadamente en julio, chiquillos, si mal no recuerdo. Partimos los tres, Luis, Carolina y yo. Partimos con este proyecto. Partió primero como una colaboración para el Ballet Azteca. Aprovechamos de mandarle saludos al Ballet Azteca, a la Silvana, que fue por ella básicamente que nosotros nos juntamos a tocar. Y después de esa presentación empezó todo. Nos gustó, quedamos con gusto a poco, y quisimos desarrollar esta idea del grupo, de la música que teníamos cada uno, y empezar a trabajar. Y nos decían que Kevlat era... Sonido de cascadas. Ese es el significado. ¿Cierto que...? ¿Es un mapudungún? No, es un vocablo chono que significa eso. Y tiene mucho que ver por el lugar, por ejemplo, el ventisquero Kevlat, ¿cierto? Está ubicado, ¿cierto?, en una zona más austral. Entonces... No había mucho acceso mapuche por esos lados. Había más chonos, cahuesca. Interesante, y esta semana he escuchado dos veces versiones de agrupaciones que de alguna otra manera tienen contacto directo con la naturaleza, que es el caso del gran desaparecido de la semana pasada, Gastón Guzmán, claro. Que Lentaro era un nombre de un canal que existía en Paine, o sea, perdón, en Rapel, y he averiguado más, para que, como la semana pasada fue que le hicimos un homenaje, quiero decirles que ahí se formó, construyendo la represa, se formó Kelentaro. Así, mira qué interesante. O sea, los trabajadores en aquel tiempo eran organizados, ¿cierto? Claro. Muy organizados. Francisco, y ahora con Kevlat, obviamente, haciendo alegoría también a una parte muy hermosa del sur de Chile. ¿Tienes la posibilidad de conocerle el lugar? El lugar no. Esa es una tarea. Una tarea pendiente. Es una meta que tenemos por cumplir. Estás tocando ahí. Exactamente. Así como borde mar. Exacto. Bueno, quería agregar que la historia de Kevlat, cierto, partió de esa manera, pero este año se incorporó al grupo Cevita, Sebastián Díaz en el bajo y Claudio Núñez. En la percusión, que le mandaba un tremendo saludo. No pudo venir, estuvo complicado. Ya, pues Claudio. Así que le enviamos todo el cariño ahí, el Nehuen. Exactamente. Oye, chiquillos, yo creo que mucha gente, muchos auditores a esta hora de la noche, en este último miércoles de horario de invierno, ¿Les gustaría escuchar una pieza musical por ustedes? Quiero decirles, chiquillos, que están en sus casas, decirles que hoy día no estamos nada, no pudimos salir a través de las cámaras, pero para que se imaginen ustedes que acá están los instrumentos, ya que es mucho mejor que se imaginen a que lo vean, de verdad. Hay que ocupar esa parte del cerebro, la imaginación. Así que esta noche, Keolat nos va a interpretar, señor director. Vuela una lágrima negra, que es una tonada tradicional de una composición de Francisco acá, Francisco Flores. Bueno, con arreglos del grupo y para ustedes. Esto es Vuela una lágrima negra. Por favor, profesor. Tiempo, Así que imagínense ustedes que si llevan poco tiempo, ¿cómo será cuando lleven mucho tiempo? Los felicito, chiquillos, de verdad, como chileno más que nada, amante de la música chilena, algo que ha calado muy hondo en la educación de nuestra patria, justamente creer que todos los alumnos tienen que ser poco menos que matemáticos en un mundo donde las matemáticas giran al revés, ¿ya? Porque son las matemáticas, son los que tienen plata. Entonces, pero sí se les prohíbe el arte. Y no olvidarse que en el primer gobierno del señor Piñera los profesores de música se les quitaron mucha carga horaria, ¿ya? Porque, y ahora se demuestra que historia, educación física, y así se suman esto que quieren hacer de la educación, como ya dije, puros matemáticos en un mundo que no los hay. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso, chiquillos? Tú sobre todo, Francisco, que eres profesor de música, porque lo que ustedes hacen es algo muy hermoso. Yo siento que en una sala de clase no todos los alumnos son matemáticos. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, yo soy muy crítico de cómo funciona el sistema y las políticas educacionales, Vicente. Siento que la cosa está mal encaminada. Está mal encaminado. Como dices tú, esta gira todo al revés, ¿ya? Se le da mucha importancia a asignaturas, ¿cierto? De manera aislada, separada, lenguaje, matemática, ciencia, todo de manera separada, siendo que está todo integrado. Nosotros no hacemos nada por separado en la vida, está todo integrado. Y qué mejor que las artes, ¿cierto? Para poder integrar, ¿cierto? Para ser como el pegamento de todo esto. Bueno, yo lo vivo a diario con mis alumnos. Oye, Francisco y chiquillo, ustedes estarán de acuerdo, porque imagínense hoy día que al comenzar el programa nombramos a un presidente que sí le dio cabida a la cultura. Por esos grandes próceres en aquellos años salieron hasta el día de hoy, como nombrar algunos, y Yapu, y Tigimani, por nombrar algunos. Hoy día no es así. Yo creo que hay una deuda histórica del pueblo chileno con la música, con sus cultores. Así que creo que, y me aproveché de las palabras de Francisco, porque es profesor y porque se vio agravado su billetera. Porque no fue la única. Compañero, yo tuve que desertar porque también soy profesor de música. Porque me dediqué a otras cosas. Porque lamentablemente es así. Pues, y el mundo neoliberalista lo parece que lo exige así. Bueno, pero volvamos a Kevlat. Volvamos a su ensayo, a su historia. Cuéntanos tú como directora artística, ¿cómo lo juntaste a estos cuatro o cinco hombres para ser Bendita Eres entre todos los hombres? Bueno, yo la verdad es que creo, no lo habíamos comentado todavía, pero somos todos venimos de la misma cuna. Ya, ¿cuál es la cuna? El Liceo Experimental. ¡Es un aplauso al Liceo Experimental Artístico! Grandes músicos, ¿sí? Sí. Y bueno, ahí toda nuestra historia parte ahí. Nuestra historia como Kevlat, a lo mejor parte ahora hace un año atrás, pero en realidad viene de más atrás. Viene de nuestra... Era re bonito ir a ese colegio. Sí. Yo fui más de dos veces o tres veces cuando estudiaba mi primo ahí, el José Luis. Y yo fui para allá porque tenían presentaciones y era hermoso ver en una sala, para allá, otra sala. En el patio. Qué hermoso, ¿ah? Yo aprovecho para mandarle un saludo al colegio Sol de Lillimani, que está haciendo un trabajo muy hermoso. Sí. Y también para donde estamos trabajando nosotros, que es la comuna del Monte, donde está el colegio Ecuador, que lleva por nombre Max Ferrú Carrión. Están haciendo un trabajo muy hermoso también ahí, en la parte musical. Ojalá que algún día hagamos un enroque. Ya vos, Gino, si estáis escuchando, Kevlat caería súper bien en el monte, ¿eh? Eso. Así que... Felices de ir. Sí, vamos a hacer esos contactos también, ¿eh? Porque como estoy dedicado más al deporte, pero sí, sin duda, igual que ser embajador. Así que a ver si los podemos llevar para el monte, ¿eh? Para que toquen. Sería bonito. Sí, ¿sí? Pero la gente dice por acá, por el interior, me dice el pajarito, oye, pero una sola canción, no. No, chiquillos, si tienen más. Vienen súper bien preparados ellos. Ya dijimos que estamos hablando con músicos. Te supieras cómo está el estudio aquí. Corcheas semifusas. Eso. Volando. Todas. Ahí. Preséntanos el tema. ¿Qué te ¡ah! ¡Lo pillé! ¡Lo pillé! Este era el último de la clase, ¿eh? El último a entrar a la sala de clase. Estaba atrás. Ya, Cevita, cuéntanos. Vamos a tocar Surcando Viento. Sí. Un vals. Está crudito. Está crudito. Estamos con hartas ganas de tocarlo porque en realidad ha sido largo el proceso de creación de estos temas. Entonces por eso estamos un poco ansiosos de tocarlo. Exactamente. Oye, yo los quiero felicitar que el Seba esté ansioso de tocarlo en el programa Guerrero del Arcoíris, que nos escuchan tanto. Así que chiquillos que están en Iquique, háganle el enroque también, podemos hacer un enroque. Puede venir alguien de allá con Kevlar y Kevlar va para allá. Hagamos intercambios culturales. ¿Ya? Exactamente. Ya, chiquillos, vamos a escuchar desde acá de Santiago. Ellos, me olvidé decirle de dónde eran. Somos de Quinta Normal. Quinta bueno, Normal. Y su alrededor, Iglesia Aronaria, Quinta Normal. Matucana. Sí. Como la cueca. Ya. Ahí mismo. Al final le vamos a pedir una cueca. Igual no se van a ir aquí sin tocar una cueca. Yo no sé cómo, pero. Y la improvisación es algo que es importante aquí en Puente Alto. No se olviden que aquí es tierra de Santos Rubio, es tierra de varios próceres de la improvisación. ¿Ah? Ya, vamos entonces a escuchar esta canción que lleva por título Surcando Vientos. Surcando Vientos, con Kevlar, esta noche en vivo para todos ustedes. Y hablando de la integración, porque una de las cosas que hoy día está muy en boga en nuestra patria es justamente la integración. Y acá, si ustedes, los más escuchantes, se dieron cuenta que había una mezcla de instrumentos, pero no había cualquier instrumento, había un cuatro venezolano. Cuéntanos un poquito acerca de esa integración, porque este instrumento lleva mucho tiempo entre nosotros, pero hoy día ya no es el instrumento, sino también una cultura que está entre nosotros. Háblanos un poquito. Sí, bueno, no solamente con el cuatro, nosotros creemos, y bueno, con Kevlar también hemos adoptado los instrumentos que han estado dentro de nuestra formación musical, que son instrumentos latinoamericanos, en cuatro, instrumentos de percusión también cubanos, en fin. Con qué aulas también hemos tomado todo eso y hemos también, queremos poner nuestra musicalidad, pero no solamente en lo musical, sino también en lo cotidiano, en lo que a nosotros nos compete, en fin. Así que ahí estamos, uniendo también, no solamente lo musical, sino también los temas sociales que están afectándonos a todos de cierta forma. Así que, de la manera que lo hace un músico, integrando por ejemplo el cuatro, que es parte de la cultura del pueblo venezolano, al cual le mandamos un saludo fraternal esta noche para todos ellos. La idea es tenerlo ahí presente también. Siempre. A través de su música, como este vals venezolano. Qué bonito, ¿eh? Oye, vamos a entrar en tierra derecha. Aquí me pongo pesado. Hablamos de cuándo nos juntamos, qué días y cómo el ensayo. Es que esa cuestión sí. En todos los grupos yo les pregunto igual y como que todos combinan en lo mismo. Hoy llegamos todos cagados de hambre. Así que no sé si será que habla eso. El músico siempre. Aunque lo hemos ordenado y tenemos nuestro DTS, hemos comprado sus tecitos. Cuéntanos un poquito, Francisco, cuéntanos cómo es el juntarse. El juntarse, bien. ¿Cuántas no, veces? Bueno, nos ha costado este último tiempo. Juntarnos, pero ahí lo estamos resolviendo. Nos juntamos, hasta hace poco nos juntábamos los días miércoles, pero ahora nos vimos la necesidad de cambiar el día y nos vamos a juntar los días viernes. Pero la dinámica es básicamente, llegamos a la casa de Carito, porque ensayamos en la casa de la Carito. Es el centro de operaciones. Aprovechamos de mandarle mucho cariño a la familia, a los papás de la casa. Sí, total. Sí. Bueno, nombrémoslos pues. Bueno, mi papá, José Fuensalida, y Wilda San Martín, mi mamá. Mi esposo también, que bueno, se llamó en mi casa. ¿Cómo él se llama? Él nos habilita el espacio. ¿Cómo se llama? Víctor Pérez. Mira, qué lindo. Le mandamos un abrazo. Sí. Un aplauso. Víctor. Te quedan muy buenas las tostadas para los chiquillos. Oye, eso. Eso, bueno, y bueno, el proceso de mientras armar, ¿cierto? Tomarnos un tecito, conversar, organizar el ensayo y eso, básicamente. Y ensayar. Y pasarlo hasta bien. Que de repente es súper tarde y seguimos. Sí, sí. Qué bueno. Oye, y me contaban antes, fuera de micrófono, que están haciendo, bueno, ya tienen una producción en YouTube. En Spotify, en todas las plataformas. Eso es bueno nombrarlo. Sí. Y decirles que están trabajando para ir creando más material que se pueda seguir escuchando, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y una de las formas de trabajar, retomando el tema de los ensayos, es el tema del trabajo en... ¿Un estudio? En taller. De taller. Sí. Porque todo es música inédita, pues, principalmente de Francisco y de Luis, que son los que más... Los cabezas chancho. Los cabezas chancho. Uno va a otro. Ya. Okay. Yeah. Ustedes se conocen más. Oye, con respecto a la grabación, que es algo que es muy importante, ustedes saben que como grabar un disco para un músico es como parir un hijo. Y es cuesta bastante, no es como una creación. Por eso yo les digo a todos ustedes, compren música chilena, porque el músico chileno tiene que sacarse mucho la cresta para poder grabar, para poder producir. Hoy en día en Chile hay muy pocos sellos discográficos, por no decir que no hay casi. Exacto. Y hay productores que son re chanta, que hacen un negocio con los músicos. Así que yo creo que es importante comprarlo. ¿Y cómo se puede adquirir a futuro? Ustedes van a tener plataformas para eso, ¿verdad? Así es. De hecho, el sencillo, el Ñenco, ya está en varias plataformas. CD Baby, Diesel, Pandora, Amazon, Apple Music, Spotify. Y también lo tenemos en YouTube. Tenemos ahí un videito del sencillo Ñenco. Así que los invitamos a todos a que lo vean, lo compartan, me gusta. Y si se le olvida, no se preocupen, que desde ahora en adelante, en alguna parte, en alguna pauta de Guerrero del Arcoíris, Keula estará ahí. Eso. En medio de todos estos próceres de la música. Bueno, yo creo que es conveniente tocar, ¿cierto? Exacto. Yo los veo con los instrumentos, muy grandes instrumentos. Y hoy día hemos escuchado una agrupación, como decía su director, Luis, que es relativamente nueva, pero sin duda ellos tienen un bagaje muy grande como personas, como músicos. Es ex estudiantes del Liceo Artístico, ¿cómo se llamaba? ¿Mapocho? Experimental Sede Mapocho. 38, viste, aquí debe estar escuchándonos nuestro gran amigo Patito Sepúlveda, que debe haber sido profesor de ustedes. Está ya harto viejo. Sí, Patito, saludos. Aprovechamos de mandarle un abrazo a Patito. Abrazo. Sí. Bueno, Patricio, quiero contarles que tiene una agrupación, reagrupó acá en Puente Alto, una agrupación que tuvo él cuando joven. Y los encontró a todos vivos, que eso ya es algo. Y formó Aiyá, la agrupación Aiyá, con el que también estuvieron acá en vivo y en directo. Así que, mira pues, Patito, como tus alumnos aquí te recuerdan de esos tremendos 7 que le pusiste. Con cariño, con cariño. Haciendo honor a su casa. Al maestro, con cariño. Bueno, vamos entonces a escuchar. Francisco, dinos la pieza que van a interpretar y cuéntanos un poquito de la creación de esto. Bien, la pieza que vamos a interpretar ahora se llama Esencia y la composición pertenece en su totalidad a don Luis Berríos. Entonces, que él nos cuente qué se inspiró. Bueno, tú, no vaya a salir con no, problemas si de mujeres, porque no. Puede que alguien se tire del sexto piso. No es ese tipo de esencia. No, para nada. Porque es necesario, pero no. Sí. Este tema fue pensado en Keula, en su formato, en los chiquillos, en la instrumentación que ocupamos como bloque. Así que fue hecho así, en la calle, mientras trabajo también. Yo toco en la calle también, así que... Bueno, un saludo para todos los cantores de la calle. Eso. Saludo a todos mis colegas, a todos los que hemos hecho ese trabajo también de compartir lo que hacemos en la calle. Así que así nació este tema. Esencia tuvo un primer nombre, ahí lo anduvimos cambiando, modificando, al final quedó como Esencia y es primera vez que lo tocamos para otras personas, así que ustedes tienen... Es primicia. Ah, qué esperamos bueno. Les guste. Te voy a tirar un aplauso. ¡Qué energía! Así que si me acompañan y empezamos el tiro. Thank you. que me imaginaba con su música, y no sé si te pasó, Esteban, pero yo creo que en alguna ascensión al Marmolejo podría ser que el video que presentemos sea con la música de Kevla, ¿cierto? Es bonito. Así que vamos a quedar en contacto para después, cuando editemos el video de ascensión al volcán, sea con la música de Kevla. Quedó grabado, ¿ah? Sí, pues por supuesto. Da esa energía de ascenso, como que está arriba ahí. Todo puente alto. Crescendo. Oye, chiquillo, en esta última etapa de conversación, como todo es rápido, lamentablemente, nosotros nos reunimos una sola vez en la semana. Encontramos que igual es poco, pero también para nosotros es mucho. Pero sin duda es bueno dar degustaciones a la gente y no saturarla. Así ellos están muy, muy pendientes del día miércoles que llegue para escuchar las novedades que traen los Guerreros del Arcoíris, que esta noche fue de verdad una gran novedad. Así que yo quiero agradecerles a ustedes que se hayan tomado el tiempo de viajar tanto rato y venir hasta acá. Sin duda este es el comienzo de quizás un encuentro muy hermoso que lo hace la Pacha, que lo hace la tierra. Así es. Así que es muy feliz de tenerles acá. Y quiero dejarle el micrófono para que ustedes se refieran a quienes quieren agradecer en estos momentos, que sin duda, como decía nuestra amiga Carolina, la familia cobra un rol muy importante en el músico. Sin duda, sin la familia, muchas de las cosas que nosotros hacemos en el día a día no existirían. Así que yo les quiero dejar los micrófonos para ese tipo de personaje que es vuestra familia, que es el hincha número uno, que es el que cuando ustedes toquen en vivo van a repletar la sala. Para ellos va este homenaje esta noche de Kevla, para cada uno de ustedes que les sigue, que les acompaña y que les ayuda a su creación. Francisco. Bien, yo quiero agradecerle a mi familia, en particular a mi pareja, que ha tenido harta paciencia. ¿Con nombre aquí, compadrito? Caroline Gutiérrez, mi compañera de vida. Ella ha tenido harta paciencia conmigo, con mi trabajo. Ella no tiene una vinculación con la música o con lo que hacemos. Entonces para ellos de repente es más difícil entender el tema de los tiempos, ¿cierto? Y de lo que nosotros hacemos. Entonces es súper complejo. Quiero agradecerle a mis hijos, que son son fans míos y de Kevlat, los número uno. Y quiero agradecer los nombres de ellos. Fernando Flores y Amelia Flores. ¿Ah? Los amo, pero con toda mi alma. Ellos, y también quiero agradecerle a todos los amigos que me rodean, a mis colegas del Colegio Alicante de Maipú, que ellos están siempre ahí pendientes de lo que estamos haciendo con el grupo. Entonces, oye, aquí también hay Alicante, pues. Sí, pues también. Pues, hay que hacer intercambios culturales entre Alicantes. Así es. Eso, principalmente a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi familia, a todos ellos apoyando siempre. Un aplauso para ellos. Sí, un aplauso. Para ti. Bueno, también primero agradecer a la familia y mi esposa Solange Leiva, le mando un besito, que siempre, bueno, me saque el sombrero ahí, siempre la apañe. A mis hijos, que son parte de esto también, son nuestra fuente de inspiración, la familia, dentro de lo que hacemos. Así que a ellos, y bueno, mi hermano, mi vieja, que siempre están, son los fans número uno. Sí. Así que para ellos un gran abrazo, y bueno, ojalá les guste nuestro trabajo, lo estamos haciendo con todo el corazón. Y sigan compartiendo, sigan escuchándonos, sigan queriendo más que uno. Así que un besito y un abrazo a todos. Bueno, agradecer, ya le di los agradecimientos sí. grupales a mi familia, a mi esposo, a mis hijas Renata y Emilia, que también, a pesar de que la más chiquitita tiene un año, 9 meses, pero también ya anda fan, detrás de la flauta. De todos. Quiero agradecer la paciencia. Y lo que más quiero en realidad, bueno, tenemos algunas personas que a nosotros nos han ayudado mucho, y eso hay que agradecer. Claro. Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, tenemos al Lóbulo Mágico. Sí, a Rubén. Nuestro amigo Rubén Villalón. Que es el que nos hizo el video. Una sesión de fotos preciosa en nuestro logo. que no han, el dos, nuestro dossier, que nos han ayudado mucho, a Bernardino también, que nos ha ayudado harto, nos aconseja harto, Hernán Solís de Villaverde Estudios, que nos grabó el Ñenco. Sí. Jason Matus, que nos ayudó antes que llegara Cevita a tocar el bajo, claro, del tema de Ñenco. Agradecer también en nuestra historia como Keulat, el primero que nos ayudó y nos tendió una mano fue Esteban Godoy, que nos grabó Lágrima Negra en su casa, en su estudio. Y mucha gente que esto ha fluido gracias a la energía, yo creo, que tenemos nosotros y a toda la gente que nos ha aportado. Así que muchas gracias a todos ellos. Bueno, agradecer a mi familia, yo principalmente, a mi mamá Oriana Trujillo, a mi papá Manuel Díaz, a mis hermanos Matías Díaz, la Daniela, a mi polola, la Vale, Valentina Lara, que ellos también, como dice Floro, apoyan desde atrás, sí, siempre quieren lo mejor para uno y siempre están apoyando incondicionalmente en este largo camino. Y difícil camino. Entonces, muy agradecido de ellos también y de mis compañeros que me hayan invitado a tocar, principalmente. De ellos que me invitaron a participar a este proyecto, que de cierto modo en algún momento de mi vida personalmente me sirvió mucho. Y fue como un algo de donde agarrarme y para poder tirar para arriba. Y no solamente por el lado musical, sino por el lado cultural, de ir dejando algo, una huella importante, no solamente musical, como yo lo dije, sino que cultural, para los hijos. Ojalá que después se integren nuestros hijos a la banda. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Bueno, chiquillos, de verdad, creo que esta noche hemos simplificado una presentación que ojalá mañana sea en Sala Master, o sea, en la sala SCD, o donde sea, chiquillo. También hay un lugar que nos escuchan mucho y que se deberían acercar, que es un pub, el cual andino lo tenemos como folclórico, que es el Conacín, en Nathaniel Cox, que esta semana se van a presentar el Pacamán y Hacha Inti. Bueno, en ese lugar también podría existir la posibilidad de hablar con Katari para que los puedan poner en una de las programaciones. Sería hermoso poder intercambiar los lazos de la música, que no tiene frontera, ¿cierto? Pues pero es fácil llegar a Katari, que es el que el productor del Conacín. Y bueno, especialmente desde los Guerreros del Arcoíris, chiquillos, las puertas abiertas. Se lo dije delante, se lo vuelvo a repetir, y no solamente para ustedes, transfórmense en unos verdaderos, ya que decía Sebastián que les llama mucho la atención de que habla su cultura, transfórmense en verdaderos chasquis, mensajeros, para hablar y vociferar a los cuatro vientos que Guerrero del Arcoíris está aquí con la puerta abierta, para esperarles, para que puedan tener un espacio y la gente pueda ir conociendo la identidad de nuestro pueblo a través de la música. Y como yo les dije, no se me ha olvidado, que van a tener que tocar una cueca, yo no sé cómo, pero estamos en septiembre y no hay ningún músico que no toque una cueca. Así que vamos a improvisar, les vamos a dar unos minutos a los chiquillos para que ordenen sus partituras y todo. Y nos van a interpretar esta última pieza musical que ha estado con nosotros esta noche, ya de... quiero decirles que yo le estoy pidiendo algo casi imposible, ¿eh? Pero para que todos se den cuenta que ustedes estaban escuchando música en vivo y en directo, así que si se equivocan, no importa, porque está en vivo y en directo. Así yo demuestro que este programa estaba así grabado. ¿Ya? ¿Estamos, señor director? Ya. Entonces usted mismo presente este regalo. El desconfiado. ¿La conoce usted, Cevita? Sí. ¿Sí? No lo conoce. Dedicada especialmente a Patricio Sepúlveda. Ay, has tenido. ¿Cómo se llega al alma del desconfiado que vive pregonando? No me han amado, no me han amado, ay sí, y me hago caso, aunque pasen 100 años. Hasta olvidarte. ¡Bravo! Oye, esto que yo les pedí que era casi casi imposible, fue posible porque estudiaron en un colegio municipalizado y porque la música tenía, o no sé si tiene, ¿todavía existirá el colegio? Parece que no existe todavía. Sí, sí. Entonces, es que se debe tenemos sentir a nuestro hijo estudiando orgulloso de sentirse la dirección del establecimiento, que a tantos años ustedes todavía puedan pedírseles piezas musicales y las puedan tocar así a la pata. Así que hiciste buena pega, Patito Sepúlveda. Eso. Chiquillo, yo les dejo los micrófonos para que se despidan hoy de la gente que nos escuchó, de la gente que les siguió a esta hora de la noche, y decirles que su música va a quedar acá, a futuro mándennos más música a medida que ustedes vayan teniendo para poder seguir difundiendo, y cuando tengan que tocar no se olviden de llamarnos, de contactarse con Esteban para que subamos toda esa información a nuestras plataformas también. Eso. ¿Ya? Así que y decirles que el programa está siendo totalmente grabado, que después se los vamos a pasar para que lo puedan escuchar. Estamos con, todos ahí. Lo puedan escuchar con grabado, todos. Ahí se escuchen las barbaridades que hablaron. ¡Ah! No. Luchito, los micrófonos abiertos. Bueno, la invitación de siempre, que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, Grupo Keular, en Instagram, Grupo-Keular, así que ahí estamos siguiendo, subiendo información, estamos subiendo videitos, cosas, y se vienen grandes cosas, así que apóyennos, síganos, compartan, eso. Comenten también los videos que subimos, las cosas que subimos, es importante para nosotros saber que está llegando a ustedes y también la apreciación, porque qué les parece, así que un abrazo a todos, gracias. Agradecer a la gente que nos escuchó ahora en sus casas. Sí. Oh, y un abrazo grande a Claudito, que nos hizo falta hoy día. Te mandamos un abrazo, hermano. Sí. Ahí, bien grande. Eso. Y gracias a Vicente. Pues muchas gracias, Vicente. No, por nada. Sí, la puerta abierta siempre para la música chilena. Ya, eso es súper importante. Ah, y la última cosita. Sí, por supuesto. Este sábado vamos a estar tocando el Día de la... De la mujer mapuche. Bien. En el Parque Laundonada. Exactamente, sí. Muy bien. Qué bien, ¿ves? Una actuación muy importante para nosotros. Sí. Bueno, vayan a verlo entonces. ¿Esto dónde va a quedar ubicado? En el Parque Laundonada. En Cerro Navia. En Cerro Navia. Entrada gratuita. Gratuita. Ya, para todos los chiquillos, Recoleta, Conchalí. Ya, pues no se olviden de ir a apoyar la música chilena. Así es. Bien, chiquillos, vamos a continuar con nuestra programación habitual de hoy día con una cueca, pero una cueca del norte, porque como nuestro programa de alguna otra manera tiene que ver, vamos a escuchar a los hijos de Guaraciña, que son una tropa de laquitas, que nos va a interpretar esta cueca del norte de nuestra patria querida, porque Chile es grande. Bueno, ahí está la música andina del norte, ¿cierto? Con estas laquitas que también nos tocan y nos traen a la rememorancia de lo que es el, las fiestas de nuestra patria, ¿cierto? Que sin duda en todas partes comienza a engalanarse con las banderas, con las... Pero vamos a tirar un temita que habla de eso, ¿ah? ¿Eh? Es un tema que de estos grandes amigos nuestros que son Santa Feria, pero de ahí vamos a ir a tocar eso. O después vamos con los Sayas, con este mix de Sayas de esta agrupación que ya está disuelta, de ir a devolverse a juntar. La verdad es que eran muy buenos, así que bueno, para Dani Rodríguez y todos los amigos, para el Catá y todos ellos que formaban la agrupación Los Sayas, este mix de Sayas. Llegaron los Sayas, ven y mueve la cadera negra. ahí nos acompañaban nuestros amigos los Sayas, con este mix de Sayas, qué bonito, ¿cierto? En este mes de la patria, en este mes de rememoranza, en este mes de recuerdos también, ¿ya? Nosotros pretendemos hacer un homenaje también a nuestra patria, a esta linda tierra que ha tenido muchas cosas en lo político y también en lo social y también, por supuesto, en lo catastrófico. Así que somos una tierra que nos sentimos orgullosos, todos los chilenos, de vivir en ella. Así que estamos felices, pues, en este septiembre de volantines, ¿ya? ¿Cómo no recordar a Roberto Contreras, cierto? Y sus volantines de colores, volantines en el aire. Vamos a seguir con la música, pero vamos a dar un pequeño quiebre con estos grandes amigos. Estamos haciendo todos los contactos porque son difíciles poder traer gente, pero ahí tenemos un contacto muy bueno que es Arielito, y él los va a hacer el puente para poder algún día poder tener aquí en nosotros en los estudios a Santa Feria. Esta noche lo vamos a tener, pero de una manera muy particular, que es poder hacer homenajes. Y yo quiero decirles que la música y los músicos chilenos siempre en todo su repertorio invocan a la violeta. Y Santa Feria no ha quedado detrás, de una manera muy diferente, evoca a Violeta Parra esta noche. Santa Feria, y yo canto a la diferencia. En Ultravioleta, Ultravioleta. Santa Feria. Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo, y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto a la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Le voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso septiembre con el corazón crecido de pena y dolor de ver mi pueblo afligido. El pueblo mandó la patria y tan mal correspondió. Señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura el falso por puro gusto nomás. Engañan al inocente sin ni una necesidad. ¿Y a dónde está la libertad? La Luisa no tiene casa, ni la pana, ni pañal. El niño nació en la mano de la que cantando está. Va a flamear. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y se va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Juega triste nacional. Yo soy a la chica. señores para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio, si ofende mi claridad. Cueca larga militar. Yo paso septiembre con el corazón crecido de pena y dolor, de ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido. El pueblo amando la patria y la bandera de testigo. El pueblo amando la patria y el emblema por testigo. Fue Santa Feria en Ultravioleta. Ultravioleta. En los 40 estamos. Ahí están nuestros amigos de Santa Feria con No, Yo Canto a la Diferencia. Eso es, pues, ¿cierto? O sea, canciones con sentido, música que tiene valores, que es importante. Y una de las agrupaciones que yo siento que ha creado en este último tiempo valores es justamente la siguiente programación musical, rindiendo un homenaje en su canción a Salvador Allende. Esta noche nos acompaña Iyapu. Vamos a escuchar de Iyapu, Encuentro con la Vida. Queremos hacer una canción que está dedicada a un gran hombre, que luchó por sus ideales y dio la vida también por defender sus ideales y la democracia aquí en nuestro país. A Salvador Allende, Encuentro con la Vida. estaba Illapu en este homenaje a Salvador Allende, en este día que es un día muy importante para la democracia, o la antigua democracia chilena, ¿ya? Donde los verdaderos presidentes eran, vuelvo a repetir aunque parezca peyorativo, pero eran estadistas, verdaderos estadistas, personas creíbles. Qué terrible cómo ha ido cambiando este proceso de la política en nuestra patria, donde antes se podía sentar perfectamente don Jorge Alessandri, don Eduardo Frei Montalva, don Salvador Allende, Gossen, a conversar, a ver las futuras cosas de esta patria. Hoy día hay tanta de dime que te direte y tú para allá. Cómo ha ido cambiando la política de verdad, por no volver atrás a tiempos anteriores, ¿cierto? Que donde el pueblo tenía la voz, el pueblo tenía la participación. Ojalá que algún día se vuelva a concretar ese sueño que muchos quisimos forjar para esta patria. Y una de esas agrupaciones que forjó en los momentos más difíciles de esta patria, sin duda, es la siguiente, que es Sol y Lluvia, con el gran Amaro Labra a la cabeza, los hermanos Labra, Charlie Labra, hicieron de esta agrupación que hasta el día de hoy sigue vigente. Y aprovechamos mandar un saludo porque él es diputado por este distrito, don Amaro Labra. Así que esta noche, Sol y Lluvia, cantaron los pájaros. Cantaron los pájaros en mi puerta, no los quise oír. Pensaban convencerme que el optimismo existía. Huir de la ciudad, terminar el abrir y cerrar de puerta con lo mío y con lo tuyo, y descubrir lo nuestro. El cantar de gallos, el trinar de aves, la mañana rosa mi cara. Quiero saltar a la vida y sentirme en su flujo, ser uno que despierta y canta agradecido. Afirma mi esqueleto hermano, se está curvando con el peso de la pena. Las flores me están huyendo y el cemento se resbala en mi cara. Guía mi cabeza hacia el cielo y muéstrame la esperanza. Haz que canten para mí las aves y úneme a su alegría. Esta, ahora sí. Ay amor, no te canses de tanto dolor. Ay amor, no te canses de tanto dolor. Ay amor, no te canses de tanto dolor. Ay amor, no te canses de tanto dolor. Es gritaron los pájaros en mi puerta, no los quise oír. Pensaban convencerme que el optimismo existía. Huir de la ciudad, terminar el abrir y cerrar de puertas, con lo mío y con lo tuyo, y descubrir lo nuestro. El cantar de gallos, el trinar de aves, la mañana rosa mi cara. Quiero saltar a la vida y sentirme en su flujo, ser uno que despierta y canta agradecido. Está. Afírmame, esqueleto hermano, se está curvando con el peso de la pena. Las flores me están huyendo y el cemento se resbala en mi cara. Guía mi cabeza hacia el cielo y muéstrame la esperanza. Haz que canten para mí las aves y úneme a su alegría. Esa. Ay, amor, no te canses de tanto dolor. Ay, amor, no te canses de tanto dolor. Está sol y lluvia esta noche y cantaron los pájaros en este septiembre. Hemos querido tratar de tener una pauta musical con música en vivo, con Kevlar, con música también envasada, por supuesto, también con nuestros próceres de la música chilena como es Víctor Jara, Violeta Parra. Así que súper interesante el programa de hoy. Y vamos a viajar en el romanticismo esta noche porque como Sergio le dimos el tiempo, no llamó para que así... no se sienta mal tampoco nuestro gran amigo Lito Wala, ¿ya? Y Don Abdón. Esta noche vamos a colocar un bolero de Jerry Rivera, ¿ya? Muero. Ah, con Jerry Rivera que lo... Esto lo programó Sergio. Mentalmente nos mandó este video para... Esta canción para todos ustedes. Aquí, que no me duele que poco a poco yo me esté muriendo de amor por ti. Tengo que pretender que no te lloro cuando me quedo solo, que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí. Pobre este amor que yo traigo en el alma, que no me deja vivir. veces no sé lo que quiero, si olvidar o correr. Junto a ti vuelve que me muero. Hoy sé que he jugado con fuego y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás. Que no te lloro cuando me quedo solo, que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí. Pobre este amor que yo traigo en el alma, que no me deja vivir. Y muero, la gente no sabe que muero. Yo a veces no sé quiero si olvidar o correr. Junto a ti vuelve que me muero. Hoy sé que he jugado con fuego y a pesar de todo yo espero que otra vez pasa cuando Sergio nos llama. Claro, compadre, tiró una balada, pero bueno, no importa, romanticismo, el bolero tiene romanticismo también, pero ahí Abdón y Wala, tírenle las mechas al Sergio porque él tenía que llamar, siempre tiene que llamar a las 8:15 para programar el bolero que a él le llama la atención, que él investiga. Estaba flojo este cabrón. Vamos a ir directamente a la música, no queremos pues dejar pasar el tiempo en este mes. Lo único que les quiero pedir, chiquillos, es que en estos días que de vorágines, que van a ser varios, pedirles que si van a beber, dejen la llave o lisianamente dejen el auto, ¿ya? Son muchas... los atropellos, los accidentes automovilísticos que se dan en estos días. Así que nunca está de más ceder el puesto, ¿ya? Llevar a algún amigo que no le haga el copete o le toque turno, puede ser también. Ustedes saben que la ley está muy drástica, que los señores conductores o quienes manejamos también nos vemos envueltos, hay que la policía nos caduque la licencia, así que chiquillo, hay que tomar mucha atención, porque a veces no solamente cuando bebemos nos podemos auto inferir nosotros un accidente, sino que también podemos provocar que otros accidentes. Así que en estos días nunca está de más decirles que dejen las llaves de lado para beber. Es un pequeño mensaje de Guerrero del Arcoíris a la vida. Bien, vamos con la agrupación de Iquique Guamari, y que nos va a decir a todos que en este 18, tranquilízate. Yo me dije no hacer llorar, cantarte en mi querer. Ahí está la agrupación Guamari de Iquique con este Tranquilízate. Y vamos a tranquilizarnos todos porque ya nos vamos a ir, pero nos vamos a ir con una gran agrupación, ya que nos va a dejar abierta la esperanza de este carnaval de folclore, este carnaval de cueca, este carnaval de grupos folclóricos en todas partes. Este carnaval que debería repetirse siempre, que la música chilena tiene que tener el sitial que se merece. Que nosotros nos sentimos orgullosos por difundir ya durante tantos años nuestra música. Así que somos, nos sentimos doblemente orgullosos que no solamente en septiembre podemos poner música chilena, sino que siempre. Y ustedes no se olviden de siempre sintonizarnos cada miércoles a las 20 horas que tenemos un ratito de esparcimiento, de sana convivencia, junto a nuestros invitados, junto a nuestros amigos en los controles, Esteban Villa, que les vamos a decir, a cerrar el capítulo de hoy, diciéndoles que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles, que se cuiden mucho. Yo quiero enviar un saludo muy fraternal hoy día a la familia Silva de la Villa Puente Alto, que nos están pasando muy bien ahí con un enfermito, así que esperar en Dios que vaya recuperándose a poquito. Así que para mis vecinos también vaya el saludo esta noche. Y ustedes también, pues, no se olviden, chiquillos, de lo que les dije, de dejar las llaves si va a conducir. Y tome de manera como caballero, para que se va a emborrachar más allá de lo debido. No se olviden que son varios días de fiesta, así que hay que guardar la platita. Nos despedimos, pues, hasta el próximo miércoles, dejándoles a ustedes la invitación para que nos sigan a partir de las 20 horas este próximo miércoles. Estaremos en el aire, como de costumbres, con Guerreros del Arcoíris. Esteban Villa y Vicente Moyano se despiden esta noche de ustedes con la agrupación Arak Pacha y esta tarqueada, con lo cual dejamos bien puesto que este es el carnaval de la música chilena. ¡Viva Chile! Y viva Chile, mierda, de verdad. Con una empanada, con un vasito de vino, o con un vasito de chicha, o lisianamente con una bebida que es mucho más sana, y con agua, con mejor razón, que hay que cuidarla harto. No, le gritamos al viento con toda la fuerza del sol: ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Yo soy el abuelo Carnavalón, un mono cualquiera. Juan Domingo Carnavalón me llaman, el abuelo. Y soy el alma y el corazón de los carnavales. Y sin mí no puede haber fiesta. Yo estaba presente cuando nombraron al alférez para este año. Y trabajó duro. Y trabajó duro para la fiesta del carnaval. Pero todavía no me vine a buscar. ¿Por qué se olvidó de mí? ¿Dónde está el alférez? ¿Dónde está la banda? ¿Dónde están los cantores de mi tierra? Y todos los que venían de Arica. Yo no quiero llorar, pero se olvidaron de mí. ¿Qué le pasa a mi pueblo? ¿Que se le acabó la alegría? Quiero volver a escuchar las bandas. Quiero escuchar los cantores. ¡Quiero ver mi pueblo contento! ¡Yo no quiero llorar! ¡Yo no quiero llorar! ¡Pero se olvidaron de mí! ¡De Juan Domingo Carnavalón! ¡El abuelo! ¡Ya vienen! ¡Ya llegaron! ¡Son los míos! ¡Vivan los carnavales! Hemos compartido 2 horas de grata música y buena conversación. Guerreros del Arcoíris ya estuvo en el aire. Nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 20 horas por Radio Puente Alto. Guerreros del Arcoíris.